Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Y ahora un cuento. Este cuento se llama Fiesta de Disfraces y lo escribió Inés Trigub. Para ir a la fiesta, el chancho se disfrazó de cebra. El mono se disfrazó de oveja. Y el pato se disfrazó de jirafa. La rana se disfrazó de pájaro. El gato se disfrazó de elefante. El hipopótamo se disfrazó de vaquita de San Antonio. Y el pájaro se disfrazó de pez. A su amigo le gustó el disfraz y se copió. El gusano también quería ir a la fiesta, pero no se le ocurría de qué disfrazarse. Las hormigas lo vieron muy preocupado y decidieron dejar de lado su trabajo e ir a ayudarlo. Entre todas lograron levantarlo y así el gusano se disfrazó de 100 pies. La fiesta fue muy divertida. ¿Y a vos? ¿De qué te gustaría disfrazarte? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un día al despertarse, con la lluvia ella se encontró. Tomó su paraguas de colores y al patio de su casa salió. Y la belleza de la lluvia ella disfrutó. Debajo de las nubes, el sonido de la lluvia escuchó, y como caían las gotas del cielo, ella observó. De repente, una gota que caía, fijamente miró, y al atraparla con su mano, algo ocurrió. Un hermoso sueño, ella recordó, que por ríos y mares, ella navegó. Y en una montaña con nieve, al sol esperó, y luego en hermosas nubes, ella por el cielo voló. Y junto a las gotas de lluvia, ella del cielo bajó, cantándole a la lluvia una hermosa canción. Ah, soy la señora Eve, la señora de música del jardín, y como no podemos ir al jardín, nos tenemos que quedar en casa.